sigue matando, apuntalado y perpetuado por la cultura de la violación, tras la que se cobija el redituable negocio de mercantilizar los cuerpos femeninos. Ante los avances de las mujeres, el modelo patriarcal busca resguardar sus privilegios y reforzar nuestra opresión, y las consecuencias se ven en los números. Una mujer muere asesinada en nuestro país cada 28 horas solo por el hecho de ser mujer. Nuestra lucha de Ni Una Menos, que surge luego del femicidio de Kiara Páez ocurrido en esta provincia, ya traspasó las fronteras argentinas y se convirtió en una consigna que se proclama en todo el continente. ¡No vamos a dejar que nos falte una mujer más por violencia machista! Escuchábamos el documento de apertura, parte del documento de apertura del Encuentro Nacional de Mujeres allí en Rosario. Increíble que con esta agenda que se plantea todavía nos preguntemos por la ciudad que queda manchada, por los grafitis o únicamente los medios masivos hablando de la represión, cuando lo que estamos viendo es un contexto que da más que argumentos para un Encuentro Nacional de Mujeres de la magnitud de la que estamos viendo cada año, ¿no? Sí, esto apenas es un fragmento de lo que fue la lectura del documento de apertura de este encuentro número 31 del Encuentro Nacional de Mujeres. Vamos a hacer también hincapié en algunas cifras porque hay veces que son elocuentes para poder dar una idea, una posible imagen de lo que fue para quienes no pudieron vivirlo allí en Rosario en esta oportunidad. Más de 40 cuadras de marcha. Yo, la verdad, es que pocas veces he presenciado una movilización de tamaña magnitud en algún lugar. Más de 40 cuadras de movilización, más de 70.000 mujeres, lesbianas, travestis, trabajadoras, campesinas, jóvenes, viejas, de todo lo que te podrás imaginar, estaban movilizándose en estos días en Rosario. Hay algunos números que dicen 100.000 mujeres aproximadamente concentradas allí. Son datos que siempre son difíciles, pero es importante que hoy por hoy podamos tener estas imágenes, estos números que nos hace llegar también la organización del encuentro. Un montón de gente, 69 talleres con una infinita diversidad de temas para debatir, conclusiones a las que se arribaron en diferentes comisiones, talleres que se multiplicaron, se tuvieron que desdoblar en diferentes aulas de las escuelas. Algo representativo de ello fue también el taller que dieron las trabajadoras sexuales, que en 5 aulas distintas estuvieron debatiendo sobre su situación, nada más y nada menos que en la ciudad de Rosario, donde también se recuerda a Sandra Carrera, quien por denunciar la complicidad de la policía con el narcotráfico fue asesinada. Y con todos los temas que también implica discutir la prostitución como trabajo o no, ¿no? Que allí ya hay un debate entre las organizaciones que es interesante también. Y con toda esa complejidad, absolutamente, con toda esa complejidad es valiosísimo que ese taller también haya podido estar en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres. Sabemos que hay posiciones muy claras con relación a lo que se considera como el abolicionismo y a que la prostitución no debe ni puede ser un trabajo. Y también están las voces de las trabajadoras sexuales que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hace muy poquito se cambió la legislación porteña y se decidió sacar la figura de alternadoras. Desde AMAR han informado que, bueno, que justamente quitar esa figura y pasar el trabajo sexual a la clandestinidad no va a terminar ni con la trata, ni con la complicidad de la policía, ni con la complicidad de los proxenetas. Bueno, es amplio el debate, son voces disidentes y muchas veces que no acuerdan bajo ningún concepto sobre la problemática o sobre el tema, pero que está bien prestarle oreja y atención a la situación. Decíamos entonces que una gran convocatoria ha tenido este año el encuentro número 31, el Encuentro Nacional de Mujeres allí en Rosario. El domingo, compañeras también aquí de FM La Tribu se encargaron de hacer una cobertura especial para también estar atentas, porque después de la experiencia del año pasado en la ciudad de Mar del Plata, donde la policía junto con grupos nazis se habían perpetrado también allí en la catedral marplatense, justamente para esperar a la movilización y allí reprimirlas también, estábamos atentas a esa situación, a esa posibilidad. Obviamente Rosario también fue una catedral tipo caballo de Troya, como decíamos al comienzo, donde completamente llena de nylons, completamente vallada, donde adentro estaba la policía por decisión estatal para poder reprimir cuando lo consideren necesario. También decidimos que era importante que haya desde aquí una cobertura, con lo cual las compañeras estuvieron aquí presentes el día domingo por la noche y allí tuvieron la oportunidad de conversar con Claudia Corol, compañera de esta radio, de Pañuelos en Rebeldía, y que junto con Lili Downes también encabezaron la mesa latinoamericana en el marco de la radio abierta en una de las plazas allí en Rosario. Vamos a escuchar a Claudia Corol describir un poco la situación de Argentina en el contexto latinoamericano y qué significan las movilizaciones y los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual en el marco del avance de la derecha en América Latina. Sí, yo creo que justamente este encuentro podría marcar dos cosas. Es un encuentro que se hace el primero después del triunfo del gobierno derechista de Macri, que intenta arrasar con las políticas que ya se venían ganando por el movimiento de mujeres y que por supuesto va a profundizar la pérdida de derechos que venimos teniendo. Hubo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con la feminización de la pobreza, con la precarización del trabajo y cómo eso afecta a las mujeres que por la división sexual del trabajo nos exige entonces mucho más esfuerzo estas situaciones, ¿no? Entonces esto tuvo mucho impacto, me parece, constatar cómo las políticas neoliberales, además de arrasar con los bienes y con los territorios, crean una situación mucho más difícil para el conjunto de mujeres. Pero lo otro era lo que se estaba diciendo antes, que a pesar de eso, bueno, este encuentro fueron más de 70.000 mujeres que llegaron, se está hablando de la marcha de 100.000, yo no sé, tenemos que ver todavía las cifras, pero era impresionante. La ciudad está tomada, la ciudad de Rosario es un hormiguero de mujeres, con mucha alegría e incluso mucho más organizadas. Hasta frente a la represión yo sentí que hubo menos pánico, sino que las organizaciones respondieron, por lo menos donde yo estuve con organización, se fueron moviendo. O sea que se demuestra que es una fuerza el movimiento de mujeres que no se la pueden llevar y atropellar de cualquier modo, ¿no? Es decir, yo estoy... a pesar de toda la situación difícil que se pudo hablar, de los dolores que en el continente también tenemos con la criminalización de muchas mujeres y con el asesinato de compañeras como Berta Cáceres, que estuvo muy presente en el encuentro, el homenaje a Diana Zacayán, que también estuvo en todo momento, el recuerdo de Luana Berkins, pero con todos esos dolores, sin embargo, estoy feliz porque siento que la fuerza del movimiento de mujeres y de también travestis y trans, que las travestis y trans vinieron un montón al encuentro y asumiendo una cantidad de banderas, como lo había hecho Loana o Diana, desde el feminismo, del derecho al aborto, el cupo trans y travesti. Bueno, una cantidad de cuestiones que vamos para adelante a pesar de todo. Un tema fundamental en lo que dice Claudia Corol es la agenda propia que atraviesa gobiernos y épocas, ¿no? Gobiernos, épocas, países, el contexto latinoamericano en este momento, como venimos repasando el panorama de la región, no está ayudando particularmente, sin embargo se encuentra algo transversal en los movimientos por la diversidad sexual, los movimientos de mujeres. Es importante destacar esto. No estamos todas de acuerdo en todo, no pensamos todas lo mismo, sin embargo consideramos que es muy importante reunirnos por lo menos en Argentina una vez por año en el Encuentro Nacional de Mujeres para que se pongan todos los temas que nos preocupan, que nos interesan y también aquellos que nos traen felicidad, porque no quisiera en este momento dejar de decir que la marcha fue absolutamente potente, que la marcha fue más allá de la cantidad que éramos allí dando vueltas por la ciudad. Se vivía verdaderamente un clima de alegría, de potencia, de esa alegría y de los cuerpos celebrándose en la vía pública, es decir, fuera de todas las opresiones que cotidianamente se pueden vivir en las ciudades, en los pueblos más pequeños, en las comunidades de campesinos. Espacios de trabajo, ¿no? En espacios de trabajo. Y la pregunta tal vez es si quienes están hoy tan preocupados y tan preocupadas por las paredes manchadas, por los disturbios frente a la catedral, se conmueven todos los días con la misma indignación y con el mismo enojo y con la misma bronca cada vez que una piba muere porque no puede abortar en condiciones seguras, cada vez que una mujer es matada a manos de un femicida, cada vez que una red de trata secuestra a alguna piba, cada vez que alguna mujer es condenada en alguna parte del país por el hecho de haber tenido un aborto espontáneo. si realmente habría que pensar si todas esas personas que hoy están tan indignadas y que con el dedo moralizador señalan que la organización debería tener más en cuenta y debería replantearse que si no se convierten en lo mismo que están tratando de combatir. No nos convertimos en lo mismo, porque la marcha del Encuentro Nacional de Mujeres no es la movilización de los ciudadanos sanos de Macri. Y además, que un graffiti valga lo mismo que un cuerpo mutilado es como dejémonos de joder un poco, ¿no? ¿Qué es ese tipo de comparación de hacen lo mismo que no sé qué? ¿Me estás comparando una pared pintada con una mujer asesinada, digamos? La movilización pasó por diferentes puntos de la ciudad y había lugares que eran realmente muy céntricos y donde generalmente se puede considerar días de fin de semana, bares, etcétera, donde la gente estaba allí tomando algo durante el día domingo. Y la verdad es que fue, por lo menos en lo personal, absolutamente estremecedor una consigna cantada que muchas veces ya la hemos escuchado, pero que en este contexto tal vez cobra mayor importancia, que es gritarle a todas las personas que estaban allí presentes y que de repente se ven sorprendidas por el paso de la marcha, es que nos matan a las pibas, a las travestis, en la calle, en la cara de la gente. Señora, señor, ¿se conmueve tanto ante estas noticias? ¿Se conmueve tanto ante cualquier mujer asesinada? Hace muy poquito, en Mendoza, en muy pocas horas, 3 femicidios. Podemos contarlos. Acá la apertura decía, cada 28 horas se asesina, muere una mujer en manos de un Estado femicida que sigue considerando que el aborto tiene que ser punible, en manos de un femicida, en manos de médicos que deciden decir que viene por un aborto, entonces tenemos que denunciarla. Estas cosas conmueven tanto como una pared pintada, como la posibilidad de que una catedral, que ya sabemos qué rol cumple, digo, no vamos a volver a repetir qué rol cumplió la dictadura, qué rol cumple al día de hoy. Quisiera saber si esos corazones están tan preocupados por esas temáticas también. Y me parece que con esta agenda, además de temas tan violentos, que violentan tanto a las mujeres, violentan tanto a los hombres, y buscamos que, no sé si que violenten, pero que conmuevan a gran parte de la sociedad, como si lo que pueda salir de esa represión constante, de esa criminalización constante, fuese algo pacífico. Bueno, no necesariamente la movilización ante estos temas va a ser una cosa tranquila, porque lo que hay es mucha furia contenida. Entonces también comprender que cuando la agenda de temas es esta, el aborto, el femicidio, el acoso cotidiano y demás, es natural que haya formas que se expresan de la manera no más agradable para alguien que está tomando algo en un bar, ¿no? Sí, y además cuando las celebraciones y las fiestas no son tal vez necesariamente convocadas por los estados, por los gobiernos, en fechas alegóricas, acotadas a un espacio geográfico contenido, ¿no? Exactamente. A veces la fiesta también y la celebración se desborda. Eso es una realidad. Y es algo que sucede también porque durante todo el año y durante muchísimos años, los cuerpos son reprimidos, los cuerpos son contenidos, existe opresión, desde cosas tan sencillas como la mirada en el espacio público hasta la violencia en los propios cuerpos cotidianamente. Con lo cual, el acto de celebración muchas veces no se da mediante los métodos de los ciudadanos sanos que después salen a pedir linchamientos a quien roba un teléfono celular. Es muy grande la problemática, pero yo la verdad es que no quisiera dejar de decir lo importante que fue esta movilización con Paula Lorenzo, que estaba antes en Charco de Arena. Estábamos conversando sobre vos, que tuviste más trayectoria sobre estas movilizaciones. ¿Viviste con tanta intensidad una movilización como la que se hizo en Rosario el domingo? Y me dijo, yo también estoy sorprendida, a mí también me impactó mucho. Y creo que somos muchas las que vivimos esa experiencia y la potencia de esa celebración. Yo no quisiera que quede opacada por los incidentes que titulan los medios y por los dedos moralizadores de algunos comunicadores. Vamos a volver a repasar un poco algunos de los testimonios. Recién escuchábamos entonces a Claudia Corol dándonos también sus impresiones sobre lo que fue este Encuentro Nacional de Mujeres, y decía justamente que había una gran presencia de la comunidad travesti que se había hecho presente allí en el encuentro y que habían decidido tomar parte completamente de las consignas del feminismo para llevar adelante sus luchas, la importancia de contar con las banderas de lucha que habían ofrecido Diana Zacayán y Loana Berkins en este marco. Así que vamos a escuchar el testimonio de Florencia Guimaraes, travesti, que decide también levantar las banderas del feminismo y contarnos qué significa identificarse como travesti. Hola, mi nombre es Florencia Guimarães, soy activista travesti, militante de la Federación Comunil, de la Federación Juvenil Comunista, perdón, y del colectivo Furia Traba. Me define como travesti todo mi ser. Para empezar, separarme de estos términos, ¿no?, impuestos por esta sociedad donde solo te podés definir como varón o como mujer. Entonces yo decido romper con esta, con ese binarismo y pararme desde otro lado. Para mí ser travesti es una revolución en toda la palabra. Entonces eso es lo que me hace definirme como travesti. No solo eso, sino la historia del movimiento travesti, la historia de lucha, de sufrimiento y de todas estas cuestiones que ha llevado a cabo el movimiento travesti. Vamos a señalar también que la semana pasada las compañeras travestis, transexuales, se hicieron presentes en el Congreso para presentar una vez más un proyecto que pide una reparación económica sobre quienes hayan vivido violencia institucional durante la dictadura. Con lo cual, este proyecto, que había sido originariamente presentado por Loana Berkins, fue presentado, perdió estado parlamentario porque el Congreso no lo trató, y la semana pasada se volvió a presentar, se volvió a insistir en esta iniciativa para que justamente la Cámara de Diputados y Senadores pueda darle tratamiento. Con lo cual, también queríamos incorporar este testimonio, además, porque vemos que, si bien es el Encuentro Nacional de Mujeres, caben muchas perspectivas en donde pararse, en donde sentirse y en donde movilizarse. Una repasada, una mirada en torno a esto que es inabarcable. Un poco lo charlábamos antes de este momento de aire, Maru. Es decir, 70.000 mujeres por lo menos participando de 60 y pico de talleres en toda la ciudad de Rosario. Es imposible decir que se estuvo en el Encuentro Nacional de Mujeres. Se vieron partes de eso, cada una vio partes de eso, pero realmente una situación inabarcable, por suerte, ¿no? El domingo hablábamos con las chicas acá que estaban haciendo la cobertura y me pedían por ahí tal vez datos puntuales o cosas, experiencias. Es muy difícil, ante tanta magnitud, llevar algo puntual. Desde la experiencia y de haber estado allí, que tuve la posibilidad de estar en las diferentes comisiones donde se abordaba la problemática de poder judicial, el acceso a la justicia y mujeres, es más que interesante para seguir ese aspecto, justamente porque quienes estaban allí, muchas trabajadoras del poder judicial, en diferentes aspectos, digo, desde alguna jueza, magistrada que ha decidido bajar del estrado para integrar esa comisión, abogadas, personal administrativo, diferentes roles del Poder Judicial, se pusieron justamente en ese eje la problemática de quienes viven hacia el interior del propio Poder Judicial, el patriarcado que se ejerce desde la justicia, y al mismo tiempo son las que reciben las denuncias, las que acompañan a las víctimas. Y también fueron a denunciar el proyecto de la reforma de la justicia, el proyecto de Justicia 2020 que impulsa el Poder Ejecutivo, que entre uno de los puntos lo que propone es la figura de la mediación. En casos de violencia contra las mujeres, la figura de la mediación, me explicaban, no puede ser concebida bajo ningún aspecto, porque vos no podés enfrentar a un femicida adelante de una mujer que fue sobreviviente de ese acto. Con lo cual, en nombre de acelerar los procesos administrativos, en nombre de agilizar algunas cuestiones burocráticas, habría que prestarle atención a qué se trae la reforma 2020 en materia de justicia para el próximo año. Cada rincón una perspectiva distinta en este gran Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31 en la ciudad de Rosario.